El bufón y el manantial. Por el paseo de los tristes, el río Darro corre sereno y accesible para muchas personas. Justo a la altura del viejo Hotel Reuma y entre los puentes del Aljibillo y de las Chirimías. Era en este tramo del río donde, en tiempos pasados, las personas se acercaban a las aguas para lavar la ropa y para organizar juegos. También en este tramo del cauce, ahora muchas personas se acercan a las aguas, pero no para lavar, sino para mojarse los pies y tomar el sol frente a la Alhambra. Fundamentalmente por las tardes y en los calurosos días del verano. Y la mayoría de las personas que ahora y en este trayecto del río vienen a bañarse, son jóvenes, extranjeros algunos, estudiantes con beca Erasmus, grupos de muchachas de las casas bajas del Albaicini, en gran número, habitantes de las cuevas del Sacromonte, Fuente del Avellano y laderas de San Miguel Alto. Casi todos estos son jóvenes y acuden a las aguas del río acompañados de sus perros, guitarras, violines, acordeones y trombones, flautas. Y en este lugar se quedan horas y horas pendientes de las carantoñas de sus perros, con los pies metidos en el agua del río Darro a su paso por el paseo de los tristes, tomando el sol o interpretando su música. Algunas de estas tardes de verano, yo también vengo a este rincón de Granada y tramo del río Darro. No bañarme ni a meter mis pies en las aguas, sino a sentarme a la sombra del almez que crece en el mismo muro del puente del Aljibillo. Siempre por aquí corre un agradable vientecillo y siempre distrae mucho observar a los que de un lado a otro van y a los que disfrutan con las aguas del río, en las calurosas tardes de verano. Y la otra tarde, al ver a una joven buscando oro en la arena de un charco del río, me animé. Bajé por la pequeña senda que se ha ido formando en la torrentera de tanto pasar por ahí para entrar y salir del río y me acerqué a las aguas. Quería ver de cerca a la joven que buscaba oro y deseaba preguntarle si había encontrado algo. El oro del Darro, aunque muchos dicen que ya no hay, todavía algunos lo buscan. Pero cuando me acerqué, vi a un hombre mayor que, sentado a la sombra del viejo sauce que ahí también crece, hablaba con la muchacha. Me paré cerca de ellos y oí que el hombre mayor le preguntaba: ¿tú sabes dónde brota el agua que sabe a miel? Digo yo que brotará en las montañas que se ven por las partes altas de este río, donde tiene su nacimiento. No es así porque las aguas de este río lo son todo y saben a muchas cosas menos a miel. Y donde tiene su nacimiento este claro río, crecen berros, orégano y poleo, pero las aguas no saben a miel. Pues entonces, ¿dónde brotan y en qué manantial puedo yo probar las aguas que dices saben a miel? ¿De verdad quieres saberlo? Claro, hombre. Si no me hubieras dicho nada, seguiría en mi ignorancia y tan tranquila. Pero ahora que me has hablado de estas aguas, se me despierta la curiosidad. Y lo mismo me pasó a mí al enterarme de lo que el hombre hablaba con la joven. La curiosidad me empujó a escuchar con atención lo que el hombre parecía estar a punto de narrar. Me acerqué un poco más, sin dejar de mirar las claras aguas que por entre las piedras se deslizaban y muy pendiente de la arena que en sus manos la joven lavaba con paciencia para encontrar el oro que buscaba. Y el hombre siguió sentado a la sombra del viejo sauce, invitó a la muchacha para que se viniera a la arena que cerca de él había dejado el río y le dijo: «Mientras aquí sigues buscando el oro que necesitas, la sombra te refresca y yo te cuento lo que deseas saber». Le pedí permiso, me senté cerca de él, muy próximo a las aguas del río y desde donde se veían perfectamente la gran torre de Comares, la de la vela y las dos robustas torres del homenaje, en la alcazaba, y me dispuse a escuchar el relato que anunciaba. Le dijo a la joven: «En aquellos tiempos, cuando en la Alhambra los reyes iban y venían por los salones, ocurrió algo muy curioso. En una ocasión, un amigo de aquellos reyes hizo un regalo. No de oro, telas de seda, joyas, animales o tierras. El regalo que le hizo al rey fue el de un bufón. Se sabe que los reyes de aquellos tiempos no tenían bufones en sus cortes y menos estos reyes de la Alhambra. Se divertían ellos de forma muy diferente a como luego sucedió, pasado el tiempo. Por eso, cuando el amigo ofreció al rey aquel tan original regalo, le dijo: «Más que bufón es un enano, bastante deformado, con una joroba muy grande, boca ancha y dientes negros y feos como sables oxidados». Y el rey comentó: «¿Y para qué quiero yo a este personaje? Salta como una cabra borracha, cuenta cosas graciosas y hace tantas marrullerías que con solo verlo ya te estás riendo. Si a ti no te divierte, puede que distraiga a la princesa o a la reina. Ya te digo, es un hombre tan diferente que solo su presencia hace gracia». A los pocos días el rey recibió en sus palacios a este hombre enano y deformado. Mandó que le dieran aposento en unas galerías oscuras, en la parte baja de una torre, y ordenó que cada día le dieran algo de comida. Luego, en la primera fiesta que hubo en los palacios, ordenó que subieran de los sótanos al enano y cuando estuvo delante de él, le preguntó: «¿Qué es lo que sabes hacer?». «Lo que usted quiera, majestad». «Pues venga, brinca y di algo gracioso que se distraiga la reina y todos los aquí presentes». Y el hombre se puso a dar saltos, a decir tonterías y a mover sus pies y manos con tanta energía y con movimientos tan variados que el rey se embelesó por completo. Decía a los presentes que estaban a su lado: «Es algo nuevo para nosotros, pero tiene su gracia. ¿No creéis? Al menos nos distrae de las inquietudes de la guerra y las intrigas entre nosotros». Y una de las princesas allí presentes comentó: «Pues a mí no me gustan nada las tonterías que dice y hace este payaso». «¿Por qué no te gustan?», Es feo todo entero, habla gangoso. Tiene los dientes sucios y está jorobado. Intentó la reina convencer a la princesa de las cosas alegres que ella veía en el enano, pero la princesa no cambiaba de opinión. Se terminó la fiesta y el rey ordenó que el hombre deformado se fuera a sus aposentos y cuando éste hizo algunas reverencias para despedirse, el rey le dijo: «Tu trabajo no ha sido muy digno ni tampoco ha sido afortunado esas cosas que dijiste». «Lo siento, señor. Solo he pretendido divertirles a ustedes. Es que no lo he conseguido. Un poco, solamente. Y para convencerte solo tienes que mirar la cara de la princesa». Miró el enano a la princesa y ésta, al darse cuenta que el bufón la miraba, volvió la cabeza para otro lado, en señal de desprecio. Y aunque el bufón sintió el impulso de acercarse a la joven y decirle algo, tuvo miedo que el rey se enfadara o que la princesa lo despreciara aún más. Hizo una última reverencia al rey y a todos los allí presentes y luego se retiró, salió de los salones, recorrió los pasillos y conducido por los soldados, quedó encerrado en su reducido espacio. Y el hombre, en cuanto se quedó solo, comió algunas de las cosas que de la fiesta habían sobrado y el rey le ofreció como pago a su trabajo y luego meditó. Como otras muchas veces, se sintió la persona más desgraciada de la tierra por el poco respeto y aprecio que de unos y otros recibía. Y en esta ocasión, aún se sintió más desgraciado pensando en la gran indiferencia que había recibido de la princesa. Se dijo: «Yo he puesto todo mi interés y esfuerzo en hacer las cosas lo mejor posible. Y he medido cada una de las palabras que han salido de mi boca. Si el rey, la reina y la princesa no han quedado satisfechos, lo siento. El cielo sabe que de ningún modo quiero ofender a nadie. La próxima vez me esforzaré al límite. Y aunque la próxima y la siguiente en varias ocasiones más, se esforzó al límite, el reino quedó contento con las cosas que hacía y decía el hombre enano. Tampoco quedaron satisfechas ni la reina ni la princesa». Esta dijo a su madre: «Este enano repelente que habéis traído para que nos divierta en las fiestas, cada día me gusta menos». «¿Y eso por qué? ¿No te diste cuenta cómo la actuación de la otra noche me puso en ridículo? ¿Qué noche fue esa y qué fue lo que hizo o dijo? La noche que estrené el vestido de seda azul que me trajeron del extranjero. ¿No viste cómo se acercó a mí en uno de los momentos de su danza y me dijo que yo soy tonta, pesada y sin corazón? Yo no me di cuenta de eso, pero si tú lo dices será cierto. Hablaré con tu padre el rey para que le dé un escarmiento». Y aquella misma tarde, la reina habló con el rey y le dejó claro el malestar de la princesa con el hombre enano. También le dijo: «Además, ese enano es feo, ridículo, jorobado y no tiene gracia ninguna. Mi hija merece ser tratada por otra clase de personas». Y el rey dijo: tendré en cuenta lo que me dices de este personaje. Y lo que el rey hizo fue que aquella misma tarde ordenó que dejaran libre al enano. El soldado que le dio la libertad, al abrir la puerta de su calabozo, le dijo: y de parte del rey, dice que debes estar agradecido que solo te deje libre y no ejerza sobre ti ningún castigo. Preguntó el hombre al soldado: pero yo ahora, sin la protección del rey, sin un techo donde dormir y sin nadie que me regale algo de alimentos, ¿a dónde voy? Eso no es asunto mío ni del rey, y menos de la princesa o de la reina. Búscate a vida como puedas. Al instante salió el hombre de los aposentos de los palacios, caminó por los pasillos de los jardines, solo con una vieja manta en su hombro, y se fue a la gran puerta que daba entrada a los recintos amurallados de la Alhambra. Pidió permiso a los guardias y en uno de los lados de la puerta se sentó y se puso a pedir limosna a todos los que por allí pasaban. Muy pocos le daban algo, algunos solo lo miraban con indiferencia y otros le decían: si con esa joroba que tienes y esa cara de higo seco, no es de extrañar que te echaran de los palacios. El hombre callaba, a todos lo que le daban algo se lo agradecía, luego bebía agua en una de las acequias que corría por allí cerca y al llegar la noche se acurrucaba en la vieja manta y allí mismo dormía. En un rincón de la torre que daba entrada al recinto amurallado. Y cuando los soldados le decían que iba a pasar por allí la princesa, siempre se escondía entre los árboles o plantas del jardín para que no lo viera. Pero la princesa, un día que se enteró que estaba pidiendo limosna en la puerta grande, fue enseguida, habló con el rey y le dijo: ¿no piensas tú que es un desprestigio para estos palacios y para tu trono que ese hombre se refugie en ese lugar? ¿Desprestigio? ¿Por qué? Por esa puerta pasan todas las personas importantes que vienen a estos palacios. Y ese hombre allí, con su vieja manta, esa cara de higo arrugado y la joroba en sus espaldas, es lo primero que ven estas personas que te digo. Su imagen es tan fea que nada puede hacernos más daño en esta vida. ¿No lo entiendes? Y el rey, como en ningún momento quería contrariar a la princesa o ver que ésta estuviera molesta, enseguida ordenó que expulsara de allí el mendigo. Recibieron las órdenes los soldados y estos se acercaron al jorobado y le dijeron: por orden real, desde ahora mismo se te prohíbe permanecer en este lugar. Y el jorobado mira a uno de los soldados y preguntó: ¿y por qué se me prohíbe esto? Es lo que dice el rey, pensamos que se debe a una petición expresa de la princesa. Ni siquiera durante el día puedo estar aquí sentado. Ni durante el día ni por la noche puedes quedarte a dormir en este sitio. Ya te lo hemos dicho. Así que coge tu sucia manta ahora mismo, carga con ella y te marchas para siempre de estos sitios. ¿Y a dónde voy yo ahora sin casa donde vivir, sin nadie que me mire y me quiera, sin trabajo y sin comida? eso no es asunto nuestro. Y el hombre enano ya no discutió más con los soldados. Se fue al rincón donde tenía su raquítica manta, se agachó para cogerla y en ese mismo momento, al torcer la cabeza y mirar, vio la figura de una mujer que frente a él la miraba. Tenía la cara cubierta, dejando ver solo los ojos y un poco de la frente. Era alta, se adivinaba joven y hermosa y parecía irradiar sabiduría. Miró al hombre enano y le dijo: «Ni me conoces ni sabes por qué ahora me presento a ti. Pero como yo sí sé quién eres y conozco la preocupación que ahora mismo vives, quiero ayudarte». Sin reparo alguno, el hombre le preguntó: «¿De qué modo puedes ayudarme siendo tantos los problemas y disgustos que ahora mismo hay en mi vida? Tú no preguntes nada, pero haz caso a todo lo que voy a decirte». Y confiado el hombre dijo, «Más amargado y pobre de lo que ahora mismo me encuentro, será difícil que algún día sea. Así que dime lo que tengas que decirme que te haré caso». Y la mujer, sin más rodeos y mostrando autoridad, dijo al hombre deformado: «Coge tu manta y obedece a lo que te ha dicho ese soldado. Márchate de aquí sin despedirte de nadie. Vete por el camino que baja al río Darro y cuando llegues al puente que cruzan las aguas, no sigas al frente. Vete para la derecha río arriba y huertos. Camina por esas sendas, ve mirando y cuando veas un buen sitio, párate ahí. Suelta tu manta y ponte a excavar una cueva. Tendrás algo en que trabajar y luego, un refugio donde vivir. Y te servirá también para algo que ahora mismo no puedo decirte, pero que será lo más grande y bueno que ha ocurrido en tu vida». Y el hombre, intrigado y con la impaciencia a flor de piel, preguntó a la mujer: «Sé que me has dicho que no haga ninguna pregunta, pero después de lo que me has anunciado, me gustaría que me aclararas algo. ¿Qué es lo que deseas preguntarme? Con esta joroba mía, tan pequeño como soy y las pocas fuerzas que tengo, ¿crees que podré cavar una cueva en ese sitio que dices? Tú prueba y así te convences. Y a lo de tu joroba y pocas fuerzas, no le des mucha importancia. Porque no sé si es lo más cierto de todo lo que aquí ahora mismo estamos hablando. Ya no puedo responder a ninguna pregunta más. Solo me queda por decirte que en esa cueva que te he pedido que caves, cuando llegues a cierta profundidad, encontrarás una vena de agua. Agua clara y fresca como no hay otra en toda la tierra y con sabor a miel. Deja que corra un poco, bebe luego de esa agua, llena una ánfora y bebe más. Pasado un rato y ya nadie diga nada de esto. Ni del agua, ni de la cueva, ni del venero que te he dicho». Se agachó el hombre para coger su vieja manta y al incorporarse, alzó su cabeza para despedirse de la mujer y comprobó que no estaba. Ni delante de él, ni a su lado, ni a su derecha. Miró para la puerta que daba entrada a las murallas de la Alhambra y miró para el camino que subía por el barranco. Por ningún lado encontró a la persona que buscaba y aunque, Por un momento estuvo tentado de preguntar a los soldados que vigilaban la puerta de la muralla, no lo hizo. Cargó con su manta, caminó despacio barranco arriba y cuando llegó a la parte alta de la muralla, giró para el lado de la izquierda. Buscó la pequeña hondonada que por aquí ofrecía el terreno y por donde servía como de hitos las torres de la muralla de la Alhambra y por camino de tierra, comenzó a bajar. Dirección al río Darro y como si fuera también en busca del Albaicín, al otro del cauce y sobre la colina. Despacio, cabizbajo aunque con un pequeño hilo de ilusión, descendió por el camino del barranco que, según descendía, se inclinaba más y más en busca del tajo del río. Como una hora después, el hombre llegaba a un lugar donde la ladera de la derecha del río dejaba ver un abrupto terraplén. Bajo unos árboles se paró. Era casi mediodía, hacía mucho calor porque el verano ya estaba bastante avanzado y el chirriar de las chicharras llenaba toda la ladera y orillas del río. Sobre su vieja manta, se sentó con la intención de descansar y planear un poco lo que a partir de ahora iba a hacer. Y sobre un viejo tronco de árbol, apoyó sus espaldas y cabeza. Cerró los ojos y en su corazón susurró. Lo que debería hacerse realidad es lo que hace unos momentos soñé. Y lo que había soñado unas noches atrás, era con monedas de oro. Se vio cavando una zanja, parecida a la acequia que lleva el agua a la Alhambra y en uno de los momentos, al dar un golpe con la herramienta en el suelo, apareció una vasija de barro. La cogió en sus manos, la miró, buscó una piedra, golpeó en la vasija y al romperse, vio que dentro tenía como tierra negra. Removió esta tierra con sus manos y de pronto descubrió una pequeña moneda, muy redonda y por completo brillante. Se dijo enseguida que era de oro y siguió buscando más. Encontró otra y otra y así hasta seis pequeñas monedas tan brillantes que parecían por completo nuevas. Se las guardó entre la ropa para que nadie las viera y se las quitara y en ese momento despertó de su sueño. Y se despertó recordando claramente lo que había soñado y ahora casi con más fuerza e ilusión que lo vivido en sueño. No olvidó la imagen de las seis pequeñas monedas relucientes como el sol y por eso ahora se decía. Lo que debería sucederme es que se hiciera real lo de las monedas. Y quién sabe lo que podría pasar. Quizá cuando esté cavando la cueva que esa mujer me ha dicho, ocurra el milagro. Por eso, tal como estaba recostado sobre el tronco del árbol, miraba para la ladera que tenía enfrente. A sus espaldas le quedaba la corriente del río y al fondo y sobre la colina, se veían las torres y recintos amurallados de la Alhambra. Vino a su mente la imagen de la princesa y la figura del rey y experimentó un regusto amargo y algo triste. Se reclinó un poco más sobre el tronco del árbol y por un momento deseó dormir, pero se mantuvo despierto, dejando que el chirriar de las chicharras acompañaran su descanso. Luego, pasado un buen rato, se incorporó, cogió su manta, buscó las sendas que iban por la ladera y por una de ellas, ascendió lentamente. Mientras caminaba, miraba un lado y otro, al frente y para lo hondo, y cuando llegó a una pequeña hondonada, se paró. Observó despacio el pequeño terraplén que se veía al frente y luego observó la llanura en el terreno. Aquí, sobre el fresco tapiz de hierba, todavía con algunas florecillas, vio algunas herramientas. Un pico, una pala, un martillo y una espuerta de esparto. Dentro de la espuerta, vio una pequeña vasija de barro. Se agachó, cogió esta vasija y al instante comprobó que estaba llena. Quitó el tapón de madera y derramó una pequeña cantidad del contenido. Comprobó que era agua muy clara y estaba fresca. Bebió y notó que el agua, además de fresca y clara, sabía como a miel. Le gustó y como tenía sed, bebió un poco más y luego se dijo: nunca en mi vida he probado agua tan buena como esta. ¿Quién la habrá dejado aquí y de dónde la habrá cogido? Soltó su manta sobre la hierba, cogió el pico y la pala, se dirigió al pequeño terraplén y después de inspeccionarlo brevemente, se dispuso a picar en el terreno. Enseguida comprobó que la tierra estaba dura y que los cantos rodados del río eran muchos. Recordó en estos momentos las palabras que había oído de boca de la mujer que se le había aparecido en la puerta de la muralla. Y como ahora sí se sentía solo, sin techo donde refugiarse y sin alimento, la idea de cavar una cueva para vivir empezó a darle ánimo. Por eso, con energía y empujado por la ilusión, cavó sin parar. Despacio para no agotarse pero manteniendo el ritmo. Y de vez en cuando, paraba un momento, bebía un trago del agua de la vasija y cuando volvía a sentirse reconfortado, seguía cavando. Se decía: parece como si esta agua me llenara de energía. Y como tiene un sabor tan agradable y refresca tanto, también parece como si alimentara no solo el cuerpo sino el espíritu y el corazón. Hasta que se hizo de noche, estuvo cavando sin parar. Con el pico removía la tierra, mezclada con grava y arena. Con la pala recogía la tierra suelta, la echaba en la espuerta y luego la vaciaba en la torrentera que caía para el barranco. Y al llegar la noche, en la misma puerta del agujero que ya dibujaba la entrada de la cueva, tendió su manta y se acostó. Frente a la alhambra sobre la colina que ahora, con la oscuridad de la noche, se veía iluminada por cientos de antorchas. Soñó momentos mágicos mientras se dormía y con la imagen de las luces parpadeando a lo lejos y cuando notó que el sueño empezaba a cerrarle los ojos, buscó la vasija de barro para beber un último trago de agua con sabor a miel. Y al coger el recipiente notó que ya apenas tenía agua. Se dijo: beberé con cuidado la poca que me queda y mañana por la mañana, lo primero que haré, será bajar al río y llenar de nuevo esta vasija. Pero, aunque el agua de algunas de las fuentes que brotan por la orilla del río sea buena, seguro que ya no tendrá el mismo sabor que la que contenía este recipiente. ¿De dónde será esta agua y quién la habrá traído aquí? Con este pensamiento y con el cielo sembrado de estrellas y el canto de los grillos, se durmió. En un sueño plácido que la abrazó a lo largo de toda la noche, arrullado por una música de fondo que en ningún momento supo que era ni de dónde procedía. A ratos, mientras dormía, le parecía que soñaba y en otros momentos, creyó encontrarse en los recintos de la Alhambra. Pero cuando, un poco antes de venir el día, les despertó el grito de unas águilas, se quedó como asombrado. Tal como estaba liado en su vieja manta, permaneció quieto, mirando al cielo todavía cubierto de estrellas y escuchando el rumor que la había acompañado a lo largo de toda la noche. Y después de un rato, todavía medio dormido, se dijo: este rumor es de agua que corre y salta como por algún arroyo o cascada. Y no es el río que se desliza ahí más abajo. Parece como si viniera de algún lugar de esta ladera o barranco. Se incorporó, se movió un poco para la parte más profunda del agujero que había cavado y que tenía forma de cueva y se paró un momento. Pegó sus oídos a la pared del terreno y escuchó muy concentrado. Y de pronto, captó que el rumor del agua se filtraba y llegaba hasta él a través de la pared del agujero de la rudimentaria cueva. Más sorprendido aún, otra vez se dijo: el río cascada que a lo largo de toda la noche he estado oyendo mientras dormía, parece correr por las entrañas de esta colina, prolongación de la que sostiene a la Alhambra. Y no parece pequeña, sino caudalosa y con gran ímpetu. Voy a ponerme ahora mismo y sigo cavando la cueva que ayer comencé a ver si tengo suerte y doy pronto con el manantial que ahí dentro parece brotar. Y rápido, cogió el pico. Bebió el último trago de agua que aún le quedaba en la vasija y se puso a cavar. Con tanta ilusión y fuerza que hasta él mismo se sorprendió. Y sin descanso, cavó durante mucho rato. A lo largo de toda la mañana, parando solo de vez en cuando para limpiarse el sudor y echar una mirada para el valle del río Darro, la colina de la Alhambra y el barrio del Albaicín. Comenzaron a chirriar las chicharras por las laderas, de vez en cuando algún mirlo se levantaba y, a pesar de no haber comido nada desde bastantes horas atrás, no sentía hambre. Tampoco se notaba cansado, pero sí la sed le acuciaba cada vez más. Tanto que en algún momento llegó a pensar en dejar de cavar en la tierra, coger la vasija de barro y bajar al río por agua. Pero la inquietud y el deseo de llegar hasta donde el rumor de agua se oía, le podía más. Y más aún se entusiasmaba cada vez que clavaba el pico y removía otro puñado de tierra. El rumor de la corriente poco a poco se oía más claro. También la tierra comenzó a verse húmeda y desprendía olor a agua. La temperatura en la cavidad, según profundizaba hacia el corazón de la montaña, era fresca y con mucho olor a tierra mojada. Hasta que, después de unos minutos de respiro, alzó el pico y lo dejó caer con fuerza en la pared donde cavaba. Tan fuerte fue el golpe que la tierra y grava húmeda se desmoronó. Se abrió un pequeño agujero y el rumor del agua llegó hasta él con total claridad. Dejó de golpear, se acercó al agujero, escuchó y miró despacio y descubrió, al fondo iluminado por la luz que se colaba por la cavidad de la cueva que ya había abierto, un pequeño chorro de agua. Caía como desde las entrañas de la montaña y parecía derramarse desde algún gran charco. Alargó su mano, metiéndola por el agujero abierto en la pared y tocó el agua. Al sentir la sensación, se dijo: «Está fría como la nieve y parece buena». Salió a la puerta de la cueva, cogió la vasija de barro donde ya no quedaba ni gota de agua, se acercó al agujero en la pared, alargó la mano y puso el recipiente bajo el chorro de agua fría. En cuanto lo tuvo lleno, se lo acercó a la boca y bebió un buen trago. Fue ahora cuando comprobó que el agua sí que estaba fría, sabía como a miel de romero y olía a limpia. Se limpió el sudor de la cara y, en este momento, notó que sus manos, pies y todo su cuerpo se habían transformado. Se miraba y se notaba por completo joven porque ni tenía joroba en sus espaldas y sí parecía mucho más alto, fuerte y recio. Rápido dejó el pico, la pala y la espuerta, bajó por las sendillas en la ladera, se acercó al río Darro, buscó un charco grande, se acercó a las aguas y se puso a mirar su cuerpo reflejado. Y lo que descubrió le llenó de asombro el corazón. De su cuerpo y cara habían desaparecido todas las arrugas y manchas negras y marrones que antes había tenido. Se dijo, mirando a la Alhambra en todo lo alto de la colina: «Si ahora regresara a esos palacios y me vieran, no me reconocerían, aunque sea al mismo». Y pensó en la princesa, en el rey y la reina. Miró para la corriente del río y en el fondo del charco, vio relucir muchas monedas de oro. Y en la superficie de las aguas se reflejaba, además de la imagen de su joven y hermoso cuerpo, la figura de la mujer de la cara tapada. Preguntó y esta al instante habló y le dijo: «Tu buen corazón, tu resignación ante el maltrato que siempre recibiste de los demás y tu inclinación a no robar ni hacer daño a nadie, ha sido premiado por el cielo. Coge las monedas del tesoro que ves relucir en el fondo de las aguas de este río y cómprate con ellas un buen palacio en las partes bajas de este barrio y frente a la Alhambra. El día que lo inaugures, invita a los reyes, príncipes y princesas de la Alhambra para que disfruten contigo el gozo de ser libre y de tu vida y sueños». Hizo caso el hombre ya no jorobado y pocos días después compró tierras en el rincón más bonito del Albaicín y cerca del río. Contrató hombres y arquitectos y unos meses más tarde, el pequeño palacio se alzaba frente a la Alhambra. El día de su inauguración, invitó a los reyes, príncipes y princesas y todos dijeron: «Es un hombre generoso, fuerte, joven, de figura hermosa y muy rico. Debemos conocerlo y hacernos amigos de él». Y cuando las princesas llegaron a su palacio, la que más lo miraba, le perseguía y lo atosigaba, fue la que en tiempos atrás lo despidió y expulsó de los palacios de la Alhambra. Constantemente decía: «Tu palacio, tú y este lugar de Granada, es todo lo que yo siempre he soñado. Nunca he conocido a nadie tan hermoso y generoso como tú. Me gustaría ser tu amiga para siempre». Y el hombre callaba y observaba. Nada le dijo aquel día a la princesa ni tampoco en los días que siguieron. Sí se casó, unos meses después, con una joven pobre del barrio del Albaicín y se la llevó a vivir a su palacio. De la comida que le sobraba y de las monedas de oro que iba multiplicando, cada día daba una buena cantidad a las personas pobres del barrio. Y todos decían: «Nunca conocimos a un hombre tan bueno como este. Y hasta es amigo de los reyes de la Alhambra y sin embargo parece que le gusta más compartir todo con nosotros». Y dicen que, en las noches de luna clara, se veía a una princesa asomada a las ventanas de las torres de la Alhambra, mirando pensativa hacia el barrio del Albaicín, las aguas del río Darro y el pequeño palacio del hombre que ya no era jorobado. Y también dicen que esta princesa suspiraba y se moría de pena pensando en el joven del río, en lo hermoso y bueno que era y el poco caso y atención que tenía hacia ella. Cuando el hombre mayor terminó de narrar esta historia, la joven que buscaba oro en las aguas del río, se le quedó mirando. «Lo mismo hice yo porque en el fondo, algo en corazón nos decía que debía explicarnos un poco más lo que terminaba de contar». Y fue la joven la que, después de un rato en silencio, le preguntó: «Interesante, triste y bella es la historia de este hombre enano y jorobado. Pero, ¿qué enseñanza se puede sacar de ella?». Y el hombre mayor, tal como estaba sentado, mirando para la Alhambra y a las aguas del río, dijo: «La enseñanza es clara. Que las personas nunca debemos despreciar ni maltratar a nadie en esta vida, tenga el color que tenga o sea alto, feo o desgarbado. En el corazón de cada uno anida la semilla de Dios, reflejo siempre de la bondad, belleza y amor. Y esto es lo que en cada momento debemos ver y apreciar en los demás y no lo feo o maldad. Y también deberíamos tener muy en cuenta y valorar mucho, vivir en paz y en armonía con todos y todo. No hay dicha más grande en este mundo ni riqueza mayor». Aquel hombre jorobado practicó y vivió a fondo todo lo que ya te he dicho. Y por eso ahora, cuando se miran las aguas de este río, se observa el azul del cielo y se contemplan las torres de la Alhambra, hasta parece que por aquí sigue palpitando el hermoso universo, transparente y bello que llevaba en su interior. Porque de todas las cosas, lo que hizo y vivió aquel hombre, es lo único que perdura con el paso del tiempo. Mientras el hombre mayor remataba su relato con estas reflexiones, la joven miraba las aguas del río, corriendo a sus pies, meditó un momento y luego dijo: «Ahora sí que estoy convencida de que en este río puedo encontrar oro. Porque me parece que aquel hombre ha dejado por aquí mucho de todo eso que acabas de contarnos». Y el hombre mayor remató: «Pero no olvides que el mayor de todos los tesoros se esconde y debes encontrarlo primero en tu corazón. Practica el amor, la bondad y el respeto y verás cómo en tu vida y a tu alrededor aparecen bellos tesoros, hermosas primaveras y cristalinos ríos de aguas claras como este que ahora corre a nuestros pies. Sigue buscando siempre ilusionada, que las pepitas o monedas de oro pueden aparecer ante ti en cualquier momento y cuando menos lo esperes».